Don't want a four-leaf clover. Don't want an old horseshoe. Baby, now I want your kiss, cause I just can't miss with a good luck charm like you. Come on and be en inglés. Un podcast de Radio Aurantia, la radio del Instituto de Enseñanza Secundaria de Benadux, Almería, España. Just wanna hold you tonight. No silver dollar, no rabbit's foot hanging on a string. Because the happy won't caress, no rabbit's foot can. Los contenidos en inglés de este podcast corresponden al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Bienvenidos al podcast en inglés, producido por profesores y alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Aurantia de Benadux, en Almería, España. Me llamo Juan Carlos Peinado y soy profesor de inglés. Conmigo en el estudio se encuentra nuestra auxiliar de conversación, Catherine Woodward. Hola, Catherine. Hola, Juan Carlos. Hace una semana la UNESCO anunció que había nacido el habitante número 7.000 millones. The inhabitant number 7,000 million. Wow. Sí, increíble. El habitante número 7.000 millones, o lo que es lo mismo, el habitante número 7 billones. ¿Cómo se dice billón en inglés, Catherine? Billion, but you have to be careful. A billion is not the same number in British English as it is in American English. La palabra billion significa cosas distintas en inglés británico y en inglés americano. Yes, in British English, a billion is 1,000 million. En inglés británico, un billón son 1,000 millones, lo mismo que en español. Right, but in American English, a billion is 100 million. Entiendo. En inglés americano, un billón son 100 millones. Pero entonces, ¿qué palabra usan en inglés americano para referirse a 1,000 millones? We use the word trillion. A trillion is 1,000 million. Bien. Entonces, ¿un americano cómo habría dado la noticia del nacimiento de la persona 7 billones? An American would say that the inhabitant number 70 billion was born last week. De acuerdo. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado en no equivocarnos de cifra. Y ya que hablamos de números, recordemos que en inglés los miles se separan con comas, mientras que en español se separan con punto. Correct. We use a comma to separate thousands. The decimal is used in English to separate decimal numbers. Así es. El punto en inglés separa los decimales. Por tanto, no debemos confundirnos. En inglés, la coma separa los miles y el punto separa los decimales. Yes, and it's the other way around in Spanish. A decimal for thousands and a comma for decimals. Bien. ¿Y qué más podemos decir sobre los números en inglés? Well, we could say that in English there are two ways to read some numbers. ¿Hay dos maneras de leer algunos números? ¿Puedes poner un ejemplo? For example, the number 1,200. El número 1,200, 1,200. ¿De qué otra manera se puede leer? We can say 1,200. Ah, qué curioso. Efectivamente, 12% son 1,200. Y supongo que esto ocurre con números similares. Por ejemplo, 1,700 podríamos leerlo 1,700 o 1,700, ¿no es así? Yes, we can say 1,700 or we can say 1,700. ¿Qué más podemos decir de los números? There are also special words for some numbers. Existen nombres especiales para ciertos números. Yes, for instance, there is a special name for a group of 12 things. Do you know what the name is? El nombre que se le da a 12 unidades, sí, creo que sé cuál es. Well, the word is dozen, D-O-Z-E-N, like there are a dozen eggs in a carton. Sí, en español también decimos docena para un grupo de 12 unidades. Y decimos decena para un grupo de 10 unidades. And in English we use 10 for a group of 10 units. So we can say tens of people gathered in front of the embassy. Bueno, en español tenemos palabras parecidas para grupos de 20, veintena, 30, treintena, etc. ¿Sucede lo mismo en inglés? No, in English there are special names for only 10, 12, and 20, 100, and 1,000. Entonces, los dos idiomas tienen formas distintas de contar. ¿Y cómo se dice la palabra para veintena? Score. S-C-O-R-E. But it is seldom used. Bien. Y si en inglés no existe una palabra especial para un grupo de 30 unidades, ¿cómo dirías una frase como se reunieron una treintena de amigos para hacer el viaje? We would simply say a group of 30 friends gathered for travel. No, no silver dollar, no rabbit's foot hanging on a string. Because the happy Nancy won't caress, no rabbit's foot can bring. Come on and be my little good luck charm. You sweet delight. Well, I want a good luck charm hanging on my arm to hold tonight. Come on and be my little good luck charm. En relación con el tema de los números del que estamos hablando, en inglés existen palabras especiales para decir una vez y dos veces, ¿no, Catherine? Exactly. We can say one time or once. Once, ¿cómo se deletrea? O-N-C-E, once. And for two times we can say twice. Twice significa entonces dos veces. ¿Cómo se escribe este adverbio? T-W-I-C-E, twice. ¿Y para decir tres veces no existe una palabra especial? Well, there is one word, thrice. Thrice, ¿cómo se escribe? T-H-R-I-C-E, thrice. But this word is seldom used in everyday conversations. Entonces existe la palabra thrice, pero apenas se utiliza. Yes, it is used more in literary text. Bien, ¿y qué hay del número cero? ¿Cómo se dice en inglés? There are different ways of saying that number. We usually say O. O sea, normalmente el cero se lee como la letra O. Yes, for example, if we are reading a phone number, we would read it O. ¿Y qué otras formas de decir cero existen? When we talk about the temperature, we usually read it zero, like in the sentence, in Russia, the temperature often falls below zero. Ajá, entonces el cero se suele leer zero, escrito en inglés con Z, cuando estamos hablando de temperatura. Yes, and elsewhere in scientific subjects, another way of reading the number is ought or not. Mostly used in mathematics. Se lee not en algunos textos matemáticos. ¿Cómo se deletrea? N-O-U-G-H-T, not. ¿Como en el nombre del juego Knots and Crosses? Exactly, only in American English we call it tic-tac-toe. By the way, what's the name of that game in Spanish? En español le llamamos el juego de las tres en raya. Bueno, ¿hay más forma de leer el cero? Yes, we can also read it love. ¿Cómo? ¿Se puede leer también love como el verbo amar? That's right. The word love for zero is used only in tennis. So if you were at a tennis match in Wimbledon, you could hear something like 15 love. ¡Qué curioso! Entonces el cero solamente se lee love en el tenis para indicar el resultado, como en la frase van 15-0. Yes. Bueno, ya hemos aprendido algunas curiosidades sobre los números en inglés y creo que con esto podemos dar por terminada esta emisión. Muchas gracias por tu ayuda, Catherine. You're welcome. Y a los oyentes les emplazamos para la próxima edición de En Inglés. Hasta entonces, un cordial saludo. Bye. Title song Good Luck Charm by Danny Fung with some friends and family, made available by Mevio at www.musicalley.com. I just wanna hold. hold you tight. Baby, be my sweet delight to hold. Everything will be alright tonight. Hold you tight. Oh.